bienvenidos a otro episodio más del Tablero. Soy Kabutor, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí solemos hablar de juegos de tablero, de cómo ha ido el fin de semana lúdico, un poquito de todo. Hoy tenemos un programa largo, ya presentándoos que esto va para rato. Primero tendremos al amigo Celacanto, que nos va a hablar de Felipe IV. Luego contaré un poco cómo ha ido el fin de semana. Y al final del todo viene el amigo Havok con una sección sobre el Panic Station, que vamos, no os la tenéis que perder porque está muy interesante, no solamente habla del juego, bueno, ya lo veremos más adelante. Hoy voy a empezar hablando, como siempre ya sabéis que empiezo hablando de un tema, hoy voy a empezar un poco hablando, para los que me sigáis en el Twitter, yo supongo que ya os lo imaginaréis. Todo empezó viendo una geek list en la BGG, donde una persona, bueno, ya os pondré los enlaces, pero una persona apuntaba a varios autores de reseñas y autores que escribían de una determinada manera, siguiendo sobre todo lo que Kieron Gillian en el año 2004 creo que fue, promovió como una especie de manifesto, ¿no? Manifiesto el nuevo periodismo de los videojuegos, ¿no? Bueno, se llama el New Games Journalism, pero bueno, él lo quería decir como sobre todo orientado al sector de los videojuegos, donde él comentaba cosas como, por ejemplo, que las reseñas de los videojuegos, como siempre digo, para mí los videojuegos y los juegos de tablero tienen mucho que ver, o sea que en este caso me parece que es totalmente aplicable, donde las reseñas o los artículos que se escribían sobre los juegos siempre se intentaba decir, bueno, voy a intentar explicar lo que es este juego, pero para que lo entienda todo el mundo, entonces voy a intentar hacerlo desde un prisma alejado, ¿no? O sea, si, que no quiero dar mi opinión, sino que quiero dar una opinión un poco generalista y subjetiva, ¿no? Sin poner, pues si a mí me gusta mucho Star Trek y me dan un juego de Star Trek, pues sin poner que yo soy objetivo, que no soy objetivo frente a Star Trek, ¿no? Que me lo dan y ya me gusta automáticamente. Voy a intentar hacer eso. Pues él no proponía eso. Lo que proponía en su New Games Journalist era el abrazar el yo, es decir, voy a contar lo que yo pienso de este juego, lo que ha sido mi experiencia con este juego y contar la historia de cuando yo estaba jugando. Entonces él proponía también que una de las cosas que había que hacer era como escribir una especie de viaje a un... Era como la... Él lo pone como las reseñas de los viajes. Dice, una persona que te hace un viaje, pues te cuenta su experiencia. Y tu experiencia puede ser diferente con el juego, pero tú tienes que pensar si ese viaje te gusta con lo que estás leyendo de ese viaje que ha hecho otra persona. Y que en muchos casos no será aplicable a tu experiencia, pero tú tienes que intentar extrapolar de la experiencia de otra persona cuál puede ser la tuya. Entonces, dice que lo que tienes que hacer, si eres una persona que quiere escribir sobre juegos, pues que tienes que escribir como viajes, diarios de viajes a un mundo de fantasía. Pues hoy he llegado al mundo del Destin y he cogido mi primera armadura y me he cogido mi hacha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que propone es abrazar ese concepto y abrazar el concepto de que lo importante no es el juego, sino la experiencia que yo he tenido jugando ese juego. La verdad es que es un punto de vista bastante radical. Es muy interesante, porque incluso en el propio manifiesto ese, ya os pondré el enlace, lo tenéis que leer porque es muy interesante. En el propio manifiesto, el hombre enlaza un artículo que se llama Bow Nigger, que es como hazme una reverencia negrata, esa sería la traducción mala, ¿no? Pero es más o menos es lo que quiere significar. Y donde una persona te hace un análisis, sino te cuenta una historia que le pasó con un juego del Jedi Outcast del PC. Y cómo le pasa un combate con una persona y todo lo que le pasa. Y durante ese artículo, en verdad, te está contando también, primero, cómo funciona el juego, los diferentes modos que tiene combate, los diferentes modos de juego, etcétera. Te está contando muchas cosas y a la vez te está contando su historia personal que le pasó una vez, que es una historia, vamos, espectacular. Es una historia esa que empiezas a leerla y estás fascinado hasta que no la acabas. Yo os recomiendo mucho, si sabéis inglés, os recomiendo mucho que la leáis. Porque sirve mucho como ejemplo de lo que precisamente Kieron Gillen intentaba ilustrar cuando estaba escribiendo el manifiesto, que él tampoco pensaba que iba a ser algo pues muy seguido. Y que, bueno, luego sí que es verdad que hay unos ciertos autores, sobre todo yo he visto unos cuantos ingleses, que sí que siguen el manifiesto. Y si veis la geek list esa, la forma en la que te cuentan los autores que aparecen en la geek list, la forma en que te hacen las reseñas y te hablan de los juegos, es siempre la experiencia personal. Yo muchas veces también he pensado que este programa, más que hacer reseñas de juego, lo que intento hacer siempre es un poco sesiones de juego. Pues yo cuento un poco cómo ha sido la experiencia mía con el juego y cada uno debería intentar sacar pues sus conclusiones. Y no es exactamente lo que viene en este manifiesto, pero vamos, que anda un poco en esa idea. Pero claro, luego al final tampoco hay que hacer mucho caso de esto. De hecho, esto fue en el 2004, estamos en el 2013 y esto tampoco es que haya calado hondo. Sí que es verdad que hay gente que está escribiendo de esa manera o tiene un estilo de escribir que está un poco pensado en el yo personal, en escribirte un viaje, en escribirte sobre todo la experiencia que tú has tenido con el juego. Y sí que es verdad que hay gente que lo hace, pero bueno, luego hay otra gente que no lo hace y también siguen escribiendo por reseña fantástica. Una cosa que bien escrita es una cosa bien escrita y una cosa mal escrita es una cosa mal escrita. Eso no se puede dar muchas vueltas. Y lo importante es que al final tampoco hay que hacer tanto, se le está dando demasiada importancia también, creo yo, un poco a las reseñas. Las reseñas tampoco hay que darle tanta importancia. Es como, es un texto, simplemente tú te lo lees, luego tampoco es la Biblia ni en ningún sitio. No podéis hacer caso en ninguna reseña y que es pensar que eso va a ser la solución definitiva a saber si tienes que comprar un juego, ¿no? Es como pensar que leyéndote las instrucciones puedes saber si un juego es bueno o malo, que es algo que todo el mundo dice que no puede ser, salvo que seas un superhombre con superpoderes, como un juez de un concurso o algo así, que leyendo unas instrucciones sabes si un juego es bueno o no. Pero el resto de la gente, pues no debería de juzgar un juego por unas reglas o juzgar un juego por una reseña. Te puedes influir, puedes tener una opinión, pero la opinión final es la que cada uno debería de tener. Y claro, ante ese supuesto de pensar las reseñas no son la parte definitiva de saber si un juego te gusta o no, pues creo que es preferible que si una persona te cuenta una reseña, una historia o una historia entretenida, un poco siguiendo el hilo de este manifiesto del New Games Journalism, y te cuenta una historia, te cuenta su experiencia personal, te cuenta cómo lo que él piensa sobre eso. Hay una columna en Rock Paper Shotgun, un blog muy famoso, que se llama el What I Think, que es lo que yo pienso, que es lo que yo pienso de este juego, y que está muy bien, a mí me gusta mucho. Y creo que es más entretenido ver eso y luego ya sacarte tu propia conclusión que no leer una reseña genérica sobre un juego explicándote las mecánicas para luego sacarte la conclusión. Porque al final es lo mismo que leerte las reglas. Y es lo que todo el mundo dice, no puedes juzgar un juego por las reglas. Salvo, como ya he dicho, que seas unos superpoderes de esos que aquí no tenemos. En fin, demasiado rollo ya porque el programa va a ser largo. Vamos a ir con una persona que sí que realmente tiene superpoderes, que es el amigo Celacanto, que hoy nos viene a hablar de Felipe IV. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya conocéis esa sección que tenemos en el tablero, que a veces tiene la mala costumbre de comerse gran parte de la duración del programa. Y ya os voy avisando que hoy estoy un poco on fire y voy a ponerme las pilas. Vamos a hablar, como siempre, de juegos, pero también de sus temas y lo que hay detrás. Y en particular, hoy va a ser bastante especial, porque hay veces que hemos hablado de juegos que tienen significancia histórica, hay veces que hablamos de juegos que tienen el tema pegado, que no tienen nada que ver con la historia. Hoy vamos a hablar de un juego que falsifica la historia flagrantemente. Y mejor que contaros de lo que voy a hablar, el juego es un juego muy conocido dentro de la gente que le damos a este mundillo, vamos a hablar del tema, que es un tema verdaderamente apasionante. Nada más y nada menos que la vida de Felipe IV. Pero ojo, no Felipe IV, el de España, que más o menos lo tenemos conocido, sino Felipe IV de Francia, que fue rey entre 1285 y 1314, como podéis ver, en pleno apogeo de la época feudal. Era Felipe IV, o también conocido como Felipe IV el Hermoso, el Guaperas. En algunos sitios, en algunos foros españoles o reseñas, he visto que hablaban de él como Felipe IV el Justo. Y esto viene de que lo debieron coger del inglés, en que aparece como Philip IV de Fair. Y Fair puede significar tanto justo como guapo, hermoso. De todas maneras, en francés no nos deja dudas, es Philippe la Belle. Y la verdad es que después de que escuchéis todo lo que voy a contar del pobre hombre este, no os va a quedar mucha idea de que fuera precisamente conocido por ser un hombre justo. Primero vamos a barrer un poco, hablar un poco de conceptos previos, porque hay dos cosas que os tienen que quedar claras si estamos hablando de Felipe IV de Francia. Primero, que no estamos hablando de un rey Borbón, que es lo habitual que nosotros pensamos que son todos los reyes de Francia. No, Felipe IV era un rey capeto, y los capetos son unos reyes muy importantes en Francia, son casi, pues voy a decir, los reyes originales. Entroncan casi con el final de la época de Carlomagno, antes del año 1000, y durante 200 años tuvieron una importante línea sucesoria fuerte y bien definida en Francia. Los reyes capetos eran tan importantes como reyes de Francia que cuando en la Revolución Francesa depusieron al rey, lo llamaban usurpador de los capetos, por ejemplo. Y claro, os podéis preguntar, ¿y si son tan importantes, qué fue de ellos? Bueno, pues precisamente vamos a hablar también un poco de ello hoy, porque en algún momento, durante el reinado de Felipe IV, Felipe IV estaba sano, tenía 7 hijos, 3 de ellos varones, los 3 casados con mujeres jóvenes. 14 años después de la muerte de Felipe IV, la línea de los capetos se extinguiría. Pero eso es otra historia y ya llegaremos. La segunda noción que os tiene que quedar clara es que cuando Felipe IV era rey de Francia, Francia no era tal y como la conocemos hoy o como la podemos conocer de época moderna, de antes de la Revolución Francesa. Estábamos hablando de época feudal, ya sabéis, los reyes delegaban sus poderes en barones locales que eran de facto reyes en sus propios condados o ducados. Y el feudalismo es una cosa bastante más compleja de lo que parece, pero esta idea clásica de la delegación funciona en algunos sitios. Y en uno de los sitios en los que funciona perfectamente y está muy estudiado el modelo es en Francia. Y efectivamente, los reyes capetos tenían el problema de que muchas veces no podían hacer valer su fuerza y los vasallos un poco se los comían. Según el rey fuera más fuerte o menos fuerte, pues tenía más capacidad de presión o menos capacidad de presión. Felipe IV es un tipo que está comprometido con convertir a la corona realmente en un poder efectivo, en un poder que gobierne toda Francia. Y a eso es a lo que se dedica en los principios de su carrera. Primero, si me permitís, unas notas sobre el personaje. No sabemos mucho sobre Felipe IV, pero debía ser un tío bastante inquisitivo y bastante duro. Lo de llamarle el guapo parece ser que tenía una especie de belleza pétrea, porque lo que decían de él sus enemigos, hay una frase que me encanta, que venía a decir algo así como: el rey no es un hombre, ni es una bestia, es una estatua. Y parece ser que esa es la manía que tenía, quedarse quieto, sin parpadear, mirándote, con posturas demasiado hieráticas. Contaban también que paseaba por París sin guardia ni nada y miraba a la gente de forma altiva, aficionado a la caza, y lo que sí se duda bastante es de si el tipo realmente tenía esta personalidad o era un pelele en manos de sus primeros ministros. Porque sí que el tipo intentó reformar la administración, entonces lo que no se sabe bien es que si realmente él tenía ese empuje para hacerlo o en realidad era un rey que pasaba un poco de todo y eran sus primeros ministros los que tramaban todas las artimañas de las que vamos a hablar a continuación. Lo que sí sabemos es que durante su reinado, los primeros años, pues se prescindió de los clérigos, que eran normalmente las personas letradas en la corte, y se empezó a hablar de personas más laicas y más civiles, que eran todos estos primeros ministros de los que estoy hablando. Además, el rey se esforzó en crear instituciones para el reino, en reformar y hacer mejores cobradores de impuestos, que le hacían mucha falta, en hacer una especie de protoparlamento, lo que en Francia llamaban los estados generales, que luego llegarían hasta la Revolución Francesa, y además se preocupó por tener centralizadas los territorios de la corona, aumentarlos y tenerlos centralizados. Que esto parece una tontería, pero no lo es. Y cualquier persona que haya jugado al Crusader Kings, el juego de ordenador que salió el año pasado sobre época feudal, que si os interesa el tema os lo recomiendo 100%, sabrá que es un horror cuando tú convocas tus tropas porque tienes un problema y te das cuenta de que la mitad de tus tropas están en la otra parte del país, otras en un trocito y unas en un trocito que heredaste que están en otro reino. Felipe IV se esforzó en que sus territorios quedaran juntos en lo que llaman la Île-de-France, la zona que rodea todo París. Esta ansia por conseguir más territorios, también se casó con una navarra y de facto era también rey de Navarra, por poner un ejemplo, lo llevó a pegarse con bastantes personas, a pegarse con sus vasallos y a pegarse también con reyes extranjeros, como por ejemplo nuestro amigo el rey de Inglaterra. ¿Y por qué digo nuestro amigo? Porque si sois habituales oyentes de esta sección, seguro que os suena el nombre de Eduardo I, Martillo de los Escoceses. ¿Os acordáis? Ese famoso rey que odiaba a los escoceses, que los quería conquistar a toda costa y que a veces cuando estás jugando un Hammer of Scots pues no aparece porque se tiene que ir a Inglaterra de vuelta o a Europa a luchar en guerras con Europa porque tenía problemas europeos. Bueno, pues esos problemas europeos que tenía tienen un nombre: Felipe IV. La historia es bastante curiosa y merece la pena contarla un poco con detenimiento. En un momento determinado hay un enfrentamiento entre fronterizo en el Canal de la Mancha entre franceses e ingleses. Y como sabéis, los reyes ingleses, aunque eran reyes de Inglaterra, seguían teniendo una vinculación muy fuerte con Francia. No en vano, el tipo que había conquistado Inglaterra había sido Guillermo el Conquistador, que era duque de Normandía, y durante mucho tiempo el francés sigue siendo la lengua de la corte en Inglaterra. Y era normal que los reyes ingleses tuvieran pequeñas posesiones por Inglaterra, lo cual llevaba una serie de problemas. Porque esto del feudalismo estaba muy bien a nivel local, cuando el mundo no era grande y por protoglobalizado, por decir algo, y había comercio, y era pequeño y había que delegar en gente para atender los sitios a los que no llegabas. Pero cuando hablamos de política internacional, esto del feudalismo empezaba a hacer aguas por todas partes. Y ocurría, por ejemplo, con esto, porque había un problema. Eduardo I era rey de Inglaterra, pero también era duque de Aquitania. Y como era duque de Aquitania, el ducado de Aquitania era vasallo del rey de Francia. Entonces había ahí un tema no tocar, que nadie quería tocar y en el que no nos íbamos a meter. Pero Felipe IV empezó a pinchar por ahí. Porque el hecho es que para resolver el problema este fronterizo del que os hablaba, convocó a Eduardo I a la corte de París para hablar del tema. Eduardo I estaba ocupado, tenía un William Wallace y una rebelión escocesa en marcha y sus asuntos propios, y mandó un emisario. Y Felipe IV lo despidió y le dijo que no, que tenía que venir él en persona. Y Eduardo I se disculpó, que no quería un segundo frente en Europa, pero dijo que no podía. Entonces, Eduardo I lo convocó como duque de Aquitania. Y ahí empieza el problema, porque Eduardo I, como vasallo, estaba obligado a acudir a la llamada del rey de Francia. Y al final lo que hizo Eduardo I fue intentar arreglar de alguna manera, mandó un pariente del rey de Francia que estaba en la corte inglesa y que podría resolver el conflicto. Y al final llegaron a una especie de acuerdo muy curioso. Resulta que Eduardo I reconocía su culpa y a cambio le devolvía todos los territorios que tenía en Francia al rey de Francia, Felipe IV. Y este, a cambio, le perdonaba. Pero era toda una especie de estratagema. Porque la idea del pacto era que le devolvía los territorios, pero que al cabo de unos meses, esto era simplemente para hacer un paripé ante los vasallos, y después se los iba a devolver y ya está, y todos están amigos. Pero claro, iban pasando los meses, y en un momento, pues, Eduardo I, bueno, esto no fue así, pero probablemente las palabras no son así, pero más o menos es lo que pasó. Eduardo I le fue a decir a Felipe IV, oye, y mi ducado y mi tal, ¿qué pasa? ¿Me los vas a devolver o no me los vas a devolver? Y Felipe IV se hizo longuis, le dijo que si eso ya eso, y claro, al instante tuvimos una guerra entre Francia e Inglaterra. Una guerra que duró bastantes años y que costó muchísimo, muchísimo dinero. Y al final, para nada, porque Eduardo I se quedó con sus posesiones, y lo único que consiguió Felipe IV fue que el hijo de Eduardo I, Eduardo II, se casara con una hija de Felipe IV. Que parece una tontería esto, pero luego tiene importancia. Ya sabéis cómo son estas cosas. La consecuencia de esta guerra, y también de otras guerras en las que se enfrentó Felipe IV en su ímpetu, en su afán de ser un personaje importante, de llevar su poder a todos los rincones de Francia, de expandir el reino, fue que, claro, que evidentemente el reino se fue quedando arruinado y se fue quedando endeudado. Tenía deudas con los judíos, tenía deudas con los banqueros de Lombardía, que era una facción muy importante en Francia. El país estaba completamente endeudado y no podía pagar sus deudas. Y ya veis que esto es de completa actualidad. Pero la solución es una solución feudal que a veces igual nos vendría bien a nosotros aplicarla hoy en día. Felipe IV lo que hizo fue expulsar a los judíos de Francia y quedarse con sus posesiones, y expulsar a los banqueros lombardos de Francia y quedarse con sus posesiones. De esa manera te quedabas con muchas posesiones y además dejabas de tener deudas. Era todo maravilloso. Y además empezó también a hacer una serie de medidas para fortalecer las finanzas del reino. Devalúa la moneda. Devaluar la moneda en aquellos tiempos significaba que la aleación de oro era más pobre y tenía menos oro, con lo cual salía ganando, según pensaba él, y empezó a meterle muchísimos impuestos al comercio. De hecho, Felipe IV es muy recordado, si alguien ha estudiado economía, hay una cosa en Francia en aquellos tiempos que es un poco el principio del comercio europeo, que son las ferias de Champaña, de la región de Champagne, que eran muy importantes porque unían a los comerciantes de Italia, de toda la zona del Mediterráneo, y los comerciantes del norte, de Flandes y de Inglaterra. Y se juntaban a medio camino en la región de Champagne y ahí intercambiaban pues productos del Mediterráneo por lanas y telas del norte. Esas ferias son muy importantes, se estudian economía, porque como tenían que viajar muy lejos para hacer estas cosas, es ahí donde empieza a haber un gran dinamismo en letras de cambio y pagarés y todas estas cosas de dinero que no es dinero y que es dinero ficticio. Bueno, pues Felipe IV se cargó todas esas ferias a base de ponerle unos impuestazos. De hecho, es súper común que os encontréis algún texto de un economista moderno liberal que pone a caer de un burro a Felipe IV por ser el típico rey que cargó de impuestos y se cargó el comercio a base de impuestos para satisfacer sus ansias de conquista o sus ansias de lujos y diversiones en la corte. Al final lo que acabó consiguiendo es que las ferias de champaña se fueran a la mierda y que los mercaderes del Mediterráneo empezaran a buscar más comercio marítimo y llegar por barco a la zona del norte de Europa. Pero aún así, y pese a todo esto, Felipe IV necesitaba más dinero para sus campañas. Y empezó a sacarlo de la iglesia. Ya empezó el segundo conflicto de Felipe IV. De Felipe IV contra el Papa Bonifacio VIII. Unos breves apuntes sobre el papado. En aquellos tiempos el papado todavía se metía en asuntos terrenales, en asuntos de toda Europa. Había habido un gran papa, que fue Inocencio III. Inocencio III es el papa de las cruzadas, es el papa que mediaba en los conflictos en Europa, que le daban territorios, que consiguió dar una posición de fuerza al papado. Pero después, tras su muerte, el papado había pasado por malos momentos. Había habido papas muy breves, hubo incluso 2 años y pico que el cónclave no se puso de acuerdo para elegir al siguiente papa y que acabó eligiendo al final a Celestino V, que igual os suena esta actualidad porque es uno de estos papas de los que renunciaron al papado que son tan raros. Celestino V parece ser que era un ermitaño que vivía en una cueva y que la curia en un momento dijo, bueno, pues vamos a elegirlo a este por elegir a uno. Y el tío duró unos meses en Roma. En cuanto vio todas las intrigas que había allí, se volvió a su cueva y no quiso saber nada más del tema. Y después de Celestino V es cuando viene Bonifacio VIII. Y Bonifacio VIII viene con ganas de guerra, con ganas de devolver al papado a lo que debía ser. Y viendo lo que estaba haciendo Felipe IV en Francia, se puso enseguida a defender a la iglesia. Hay toda una serie de cruces de acusaciones. Bonifacio VIII incluso promulga una bula muy importante, la Unans Actam, en la que establece que el poder de la iglesia es más importante que el poder de los reyes, porque él puede colocar y poner reyes a su antojo. Pasan muchos años con esta disputa, Felipe IV no cede, Bonifacio VIII tampoco, y al final Bonifacio VIII se decide a excomulgar a Felipe IV. Que parece una tontería esto de excomulgar, pero según desde el punto de vista medieval no, porque si a ti te excomulgan, dejas de ser un rey puesto por Dios, y entonces tus vasallos podrían rebelarse contra ti, o al menos tener una excusa para rebelarse contra ti. Pero antes de que Bonifacio VIII consiga excomulgar a Felipe IV, Felipe IV monta una especie de expedición aliándose con una facción en Roma que también estaba en contra de Bonifacio VIII y secuestra al Papa. Lo secuestra, se lo lleva a Francia, plantea que si lo va a matar o qué va a hacer con él, pero en un momento lo rescatan, se lo llevan de vuelta, pero antes de que pase nada, muere. Parece ser que por causas naturales, por los malos tratos que tuvo durante el cautiverio o algo así. Hay que elegir un nuevo papa y, curiosamente, Felipe IV, que tenía bastante influencia después de haber estado mal metiendo con el papa durante todos estos años, consigue que se elija un papa francés, Clemente V. Y Clemente V no es otra cosa que una marioneta en las manos de Felipe IV. Le deja hacer todo lo que quiera, lo tiene controlado. Tan controlado lo tiene que es el famoso papa que mueve el papado de Roma a Aviñón. Aviñón no era un territorio francés, era un territorio del papado que se había quedado ahí, por no necesito saber por qué, pero que estaba rodeado por territorios franceses. Entonces el papa mueve la curia romana a Aviñón y eso marca el momento más débil del papado durante muchos años en la historia de Europa. Controlado por Felipe IV, ahí sentadito, que no se mueva mucho porque está rodeado por todas mis tropas, y además Clemente V es colaborativo conmigo. Puedo cargar a través de impuestos alegremente a todos los tipos que a todos los clérigos que yo quiera y nadie me va a decir nada. Y es más, ya que tenemos un papa colaborativo, vamos a meternos con alguien con los que nunca nadie se había atrevido a meterse y que además me debe mucho dinero. Vamos a meternos con la Orden de los Templarios. Y aquí tengo que hacer un inciso, porque aunque los templarios habían empezado como una orden militar, religiosa, que había ido a Tierra Santa, que había contribuido a las cruzadas, hacía mucho tiempo que los templarios ya no eran eso. Los habían expulsado de Tierra Santa, se habían vuelto a Europa y en Francia, que es donde había habido muchos cruzados, pues habían vuelto y se dedicaban en toda Europa un poco al comercio. Con el dinero que habían conseguido, con las riquezas de la orden en sí, pues se dedicaban a prestarle a la gente, a prestarle a Felipe IV, por ejemplo, a prestarle a muchas otras personas. Ya no eran tanto una orden religiosa y militar y que estuviera luchando día a día, sino que eran más bien una especie de banqueros acomodados, pero como una especie de club, algo así. Pero, claro, Felipe IV, debiéndoles dinero, intenta hacer la misma jugada que hizo con los banqueros lombardos o con los judíos. que no os mientan, que no os engañen, porque en esto de los templarios hay muchísima mitología, que si realmente tenían misteriosos secretos que se habían traído de Oriente, que si en realidad eran unos herejes y hacían iglesias extrañas y tenían significaciones raras, olvidaros de eso. Buscar siempre la solución más fácil. Igual que hoy, siempre ha sido lo mismo. La puta pela. Felipe IV le debía dinero a los templarios, así que se los quitó del medio. Los acusó de herejes, los acusó de sodomía, los apresó a todos en Francia. Obligó a Clemente V a que le riera todas las gracias y a que disolviera el resto de la orden de los templarios del resto de Europa. Y de paso se quedó con las posesiones de los templarios, que eran muchas, y dejó de deberles dinero de rebote. La historia además es súper emocionante en estos momentos. Capturan al gran maestro de la Orden del Templo y a sus seguidores y los torturan hasta que admiten bajo tortura que son unos sodomitas, que son unos herejes y que tal y que cual y que cual. Y después los ejecutan enfrente de Notre Dame, en París, los queman y Jacques de Molay, el gran maestro de la Orden del Temple, antes de todo eso, públicamente grita que todo es mentira, que lo han engañado, que lo han torturado y además pronuncia una maldición contra el rey y contra todos los que han hecho esta conjura contra él. Y por supuesto, yo no creo en maldiciones, pero la verdad es que, como decimos por aquí, con las megas a ver las ailas, porque lo que pasó después no tiene nombre. Os contaba al principio que la línea de los Capetos se extinguió y la verdad es que la maldición de Jacques de Molay debió ser súper efectiva. Hay una novela histórica que se llama Le Roi Maudit, perdonad mi francés porque es simplemente pronunciación inventada, Los Reyes Malditos, y que es una novela histórica que habla de la época de Felipe IV, pero desde un punto de vista novelesco. Y mezclando un poco la idea original de la novela, empieza cuando el maestro de los templarios pronuncia su maldición y viendo todo lo que se desencadena después. Que no es poca cosa. Porque para empezar, poco después de que se queme el gran maestre de los templarios, muere el primer ministro que había urdido todas las tramas de Felipe IV, muere el papa, Clemente V, Felipe IV muere en un accidente de caza, y como os decía, 14 años después de la muerte de Felipe IV, la línea del linaje de los Capetos se extinguiría de Francia. La cosa viene a suceder tal que así. Felipe IV tenía tres hijos, Luis, Felipe y Carlos, y ambos todos estaban casados con princesas europeas. En un momento ocurre un escándalo en la corte, y es que la reina de Inglaterra, que sabéis que era hija de Felipe IV, quien por cierto era un personaje que daría para hablar por sí misma, basta decir que la conocían como la loba de Francia, descubre que dos de las esposas de los hijos de Felipe IV estaban siendo infieles, estaban teniendo amoríos con unos caballeros normandos. Es lo que se conoce como el escándalo del Tournesle, que era una torre que había en el Sena, que era donde se reunían pues para flirtear y otras cosillas. Y claro, esto es un escándalo porque se descubre no solamente que tengan amoríos, sino que entonces se plantea un problema de, bueno, ¿y los hijos que pudieras tener son legítimos o no? ¿Qué problema hay aquí? Se coge a las dos hijas, se las enclaustra y se quedan anulados los matrimonios de los hijos de Felipe IV. El tercer hijo, además, a la esposa se le acusa de encubrir a las otras dos. Y de repente los hijos de Felipe IV tienen que casarse rápidamente con lo primero que encuentran por delante. Felipe IV, como os decía, se muere en un accidente de caza, cosas que pasan, y hereda a su hijo Luis, Luis X el Obstinado. Tiene un reinado muy breve, apenas 2 años, se casa rápidamente, se empeña en hacer un heredero y resulta que muere de una cosa bastante curiosa. Resulta que Luis este era aficionado al protodeporte que después se convertiría en el tenis, que se jugaba en aquellos tiempos, y a él le gustaba hacerlo en pabellones cerrados que construía. Y en un momento, tras un partido especialmente acalorado, se dedicó a beber vino frío después y se murió de un enfriamiento. Acusaciones de envenenamiento, que sí, que sí no. Bueno, no pasa nada. Hereda el hermano que era Felipe V. Felipe V el Largo. ¿Qué pasa? Que la esposa de Luis X tenía un hijo, que estaba embarazada e iba a tener un hijo. Entonces, Felipe V queda como regente, a ver qué pasa con el niño. Y cuando nace el niño se convierte automáticamente en el rey de Francia, desde el nacimiento. Hablamos de Juan I el póstumo. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y es que a los pocos meses de nacer, pues acaba muriendo. Y claro, ahí hay también la duda de ¿quién era el primer ministro? ¿Quién estaba de valido? ¿Quién era el que gestionaba el reino de Francia? Felipe V, que además estaba a cargo de la protección del niño y que además era el heredero directo si al niño le pasaba algo. Bueno, no vamos a acusar a nadie de nada porque la mortalidad infantil era algo muy habitual en aquella época. Felipe V gobierna pues 5 añitos más y se muere sin tener descendencia. Hereda el tercer hermano, no pasa nada, hereda Carlos el Hermoso, al igual que su padre. Y ese gobernará otros 5 añitos sin tener descendencia en todos esos años. Pero de repente también se muere por una enfermedad. No pasa nada, porque su mujer está embarazada y en cuanto tenga un hijo, ese será el heredero de Francia. Pero al igual que la última vez, mientras el niño no nace, se pone a un regente y se pone esta vez a uno de los nobles de una de las casas más importantes que había en aquellos tiempos en la corte de los Capetos, los Valois. Carlos de Valois está de regente hasta que nazca el niño que se convierta en el rey de Francia, pero que resulta que no es un hijo, es una hija. Y por la ley de sucesión que tenían, las mujeres no podían convertirse en reinas de Francia. Con lo que, aunque Carlos de Valois se muere, su hijo, Felipe de Valois, intenta convertirse en el nuevo rey de Francia, haciendo valer que era el hijo del regente y que era la persona más cercana al trono. Pero ocurre otro problema. ¿Os acordáis de aquella hija de Felipe IV que se casó con un rey de Inglaterra? Pues resulta que ellos sí que tienen hijos. Y aquí empieza la duda de, vale, las mujeres no pueden heredar, pero si la mujer, que era hija de Felipe IV y ha tenido hijos, estos sí que se convierten en legítimos herederos de Francia. Y ahí empieza lo que se acabaría llamando más adelante la Guerra de los 100 Años, que sería un poco la lucha entre la dinastía inglesa y la dinastía francesa de los Valois por saber quién iba a ser los herederos de los Capetos. Pero eso ya no nos incumbe. Porque ahora lo que tenéis que estar preguntando después de soltar este rollo es ¿de qué juego estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De la canto? Roy, tío, ¿qué demonios nos estás hablando? Como veis, se podían haber hecho juegos muy divertidos sobre Felipe IV, sobre sus problemas sucesorios, sobre la comunión de la Orden del Temple, sobre las guerras con Inglaterra, sobre las luchas con Bonifacio VIII, sobre muchísimas historias. Pero a Felipe IV se le puede acusar de muchas cosas, se puede hablar de muchos desmanes de Felipe IV, pero hay una cosa que no hizo, no la hizo. Felipe IV jamás, en 1289, mandó construir el castillo de Caylus para fortalecer las defensas de Francia. No lo hizo, es una falsificación. Y si veis el juego de Caylus, un juego sobre construir un castillo en la época francesa, veréis que en su portada aparece Felipe IV con sus manos, mirándote fijamente, esa mirada pétrea, pero que no tiene nada que ver con el maldito castillo de las narices. Es todo una invención. Para enterarnos, la primera vez que se aparece citado el castillo de Caylus en la época, en los registros escritos, es en 1176, donde el castillo ya está construido, ya estaba construido en aquella época, muchos años antes de que gobernara Felipe IV. Lo que hay en ese documento es una cesión a Raimundo, el conde de Toulouse, del castillo. Más adelante, la siguiente noticia que tenemos del castillo es que se le repara el foso en el año 1226, mucho antes del reinado de Felipe IV. Pero nunca, en ningún momento, se habla de que Felipe IV lo construyera. Sí que es cierto que Caylus, durante ese tiempo, que por cierto, yo aquí estoy diciendo Caylus, porque es la forma habitual de decirlo entre nosotros o entre los ingleses, pero supongo que en francés debe ser algo así como Caylus o algo así por el estilo. En francés ya sabéis que es inventado. Pues durante un tiempo fue parte de las posesiones de Felipe IV, por este afán que os decía de adueñarse de propiedades, adueñarse de condados, adueñarse de sitio. Pero yo creo que nunca le prestó la más mínima atención a la ciudad. Pero bueno, me podréis decir, pero aunque Felipe IV no tenga nada que ver, el castillo de Caylus sí que existe. y sí que es importante, es un ejemplo de la arquitectura francesa medieval. Bueno, pues así como, por ejemplo, si juegas a Carcassonne y te haces una idea de lo que es Carcassonne, luego vas a visitar un día Carcassonne y ves que es un complejo medieval precioso y muy bonito y muy bien conservado y estupendo. En Caylus es un pueblo que tiene una parte medieval muy bonita, pero el castillo nunca fue nada significativo. De hecho, muchas veces en la documentación se habla de él como Castellucium, que viene a significar algo así como castillo pequeño. Debió ser una pequeña fortaleza. El pueblo, además, no es como aparece en el juego, no está encima de un puente con un arroyo, con un río enorme, sino que a Caylus le atraviesa un par de arroyuelos y tiene un lago cerca. Y además, el castillo no se puede visitar. Si vas a Caylus, que como todos los pueblos franceses seguro que es súper precioso, lo que os recomiendan por ahí es que vayáis a buscar paté, que es la especialidad local, balotín, que viene a ser una especie de carne mechada pero con ave. Y fuera del turismo gastronómico, la zona está salpicada de pequeños castillos y construcciones históricas, y la parte vieja de la ciudad, que es medieval, tiene que ser muy bonita, que por cierto Caylus es un pueblo muy pequeño, de 1.500 habitantes, pero no vayáis a buscar el castillo porque no lo vais a encontrar. Probablemente si cogéis a un paisano por la calle y le preguntáis ¿hueles a todo? O algo así, os va a llevar a un castillo que hay en los alrededores, pero que es un castillo en plan palacio del siglo XVIII. Del castillo de Caylus no queda gran cosa. Después de enfrascarme, los de la oficina de turismo de Caylus me respondieron que todavía en el momento de hoy deben estar preguntándose por qué hay un español loco que habla de un programa de radio y de un juego y que quiere ver el castillo medieval. Yo ya me lo suponía porque no encontraba ninguna referencia por ningún lado, pero no queda nada del castillo. No está excavado arqueológicamente, no está reconstruido, no queda nada de las murallas, no queda nada del castillo. Lo único que queda en pie es un trozo de una torre, pero que además forma parte de una propiedad privada y que no puedes visitarla. Con lo cual, no hagáis el esfuerzo. Eso sí, si os pasáis por allí de casualidad, pues traedme un tarro de paté de regalo que os lo agradezco infinitamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios le dio a William Atta, al creador del juego de Caylus, en hacer un juego basándose en un castillo cualquiera que había en Francia? No sé, es que cuando uno juega un juego de estos, pues como el Carcassonne, como decía, o el Alhambra, o el San Petersburgo, pues se espera que al final se dé cuenta de que está construyendo una magna obra de la humanidad. Y en el castillo de Caylus, pues no ocurre eso. Pues la respuesta a todo esto es bastante curiosa. Y la encontré en la BGG, en un hilo en el que hablaba Cyril, que es el diseñador gráfico del juego original de Caylus. Y que venía a contar un poco por qué eligieron Caylus para poner el juego. Lo primero, porque el nombre sonaba bien en inglés, sonaba bien en francés. Además, Caylus parece ser que en francés antiguo viene de un vocablo que viene a significar castillo. Sonaba bien. Y, como me apuntó bien Cabutor, además, los juegos originales de Istari, de la compañía que tenía los tipos que sacaron Caylus, tenían como característica que todos sus juegos tenían una Y y una S en el nombre. Pues Amitis, Assyria, incluso hay un juego que se llama Ish, y Caylus quedaba muy bien entre ellos. Además, si se eligió a Felipe IV como portada del juego, es porque Felipe IV tiene una historia estupenda, como os he contado anteriormente. Y por la novela esta que os decía, Legua Modis, que tiene una serie de televisión incluso, que la podéis ver en YouTube, y que es una época verdaderamente apasionante en la que estaba bien ambientar el juego. Y además hay una tercera, un tercer motivo por el cual se eligió Caylus, y es que parece ser que el castillo de Caylus sí aparece, pero no el castillo medieval, sino el castillo moderno, el del siglo XVIII, en una novela que se llama Le Bossu, que es una novela de espadachines parecida a Los Tres Mosqueteros y al Conde de Montecristo, de un tipo que es un noble al que injurian y que se pasa más de una década disfrazado de jorobado. Bossu viene a significar jorobado, y después se venga de ellos. Yo no conocía la novela, pero sí conocía al personaje, que se llama Lagardère, y que hay unas cuantas películas que están protagonizadas por él, incluso por el hijo de Lagardère, y historias de estas, incluso películas modernas. Y en algún momento en la novela original, pues hay una persona que está retenida en el castillo de Caylus y hay un duelo o algo por el estilo, y les hizo gracia a esta gente. Y además, hay una cuarta razón por la que eligieron el castillo de Kylos para el juego. Y es que probablemente, cuando lo diseñaron y cuando lo hicieron, nunca se les pasó por la cabeza que el juego fuera a ser tan famoso como lo es hoy en día. Y ciertamente, si hablamos de Kylos, tenemos que hablar de un juego muy importante. Incluso podríamos decir un clásico dentro de los Eurogames. El juego, pues, no tiene tantos años, es de 2005, pero como la historia de los Eurogames o de los juegos nuevos de tablero es tan breve todavía, pues es fácil considerarlo un clásico. Había un profesor que tenía yo que decía que clásico es aquello a lo que tienes que hacer referencia si hablas de un tema, sea para ponerlo bien o para ponerlo mal. Si yo, por ejemplo, fuera a hablar de historia de la filosofía, pues tendría que hablar de Marx. Pues para decir que me cae muy bien o para decir que era un imbécil y que me cae gordo y que no me gustaba lo que decía. Pero si yo tuviera una conferencia sobre Eurogames en un sitio, tendría que hablar de Kylos, aunque sea para ponerlo a parir. Y sí que es cierto que Kylos marca un hito. Hay mucha gente incluso que lo considera pues el epítome de los eurojuegos o un juego que resume perfectamente todo lo que tienen estos juegos de tablero. Y sí que es cierto que es muy importante en su evolución y en cómo pulió todo este tipo de cosas. Hay gente que piensa que esto es porque es el primer juego de colocación de trabajadores, lo cual no es cierto. Hay un par de juegos anteriores que ya tenían un mecanismo de colocación de trabajadores. Pero de alguna manera lo que sí consigue Kylos es coger esa idea que estaba ahí y combinarla de unas maneras que le da un poco lo que sería el corpus clásico, la forma clásica de hacer un juego de colocación de trabajadores. Y la prueba es que los juegos posteriores le deben mucha más influencia probablemente a Kylos que a otros juegos anteriores de colocación de trabajadores como el Alliance Dragons y cosas así. La idea, según cuenta su autor, William Atia aparte es un tipo bastante raro porque dentro de los diseñadores de juegos de mesa es lo que diríamos musicalmente un one hit wonder. Ha hecho Kylos y no ha hecho más juegos. Está preparando ahora alguno otro, pero a saber qué demonios hace. Y es un jugador del grupo Istari, de la compañía Istari, que como os decía, pues era una gente que jugó francesa, que jugaba juegos de Avalon Hill, después jugó a juegos de Descartes y luego se lanzaron a hacer ellos Eurogames o Eurojuegos. Es importante el tipo que os decía, el diseñador de gráfico de Kylos, Cyril de Mage o algo así, ya no me atrevo a pronunciar el apellido, y que tiene varios juegos, como el Is, como el Amitis, y que William Atia es uno de ellos e hizo el juego de Kylos, con la idea de la construcción de trabajadores, como os decía, y de construir el castillo. Él cuenta que no se inspiró en otros juegos de colocación de trabajadores para hacerlo, sino que su inspiración era, aunque parezca extraño, pues tres cosas. Primero, el Puerto Rico. Luego, un juego de Nicia llamado Amun-Re. Y tercero, partía de la idea de un sendero, que toda la narración del juego siguiera un sendero que era importante y que había que seguir en un sentido. Atia dice que no recuerda exactamente qué es lo que le inspiró de Puerto Rico, probablemente la obtención de recursos. Pero sí que es cierto que por la forma de ser de Kylos tiene algo que es parecido a Puerto Rico y menos parecido a otros juegos de colocación de trabajadores. Ya hablaré sobre ello más hacia el final. De Amun-Re sí que es más fácil ver de dónde viene la inspiración. Amun-Re es un juego que no es un juego de colocación de trabajadores, es un juego de subastas, de Render Nicia, como os decía, que va sobre el Antiguo Egipto. Y los jugadores se subastan lotes de agricultura, que hay lotes mejores y lotes peores. Y los lotes que son malos en agricultura son buenos en otra forma de puntuar, que es el comercio. Y entonces hacia el final del turno los jugadores hacen un sacrificio sacrificando sus recursos a Amun-Re y él da eso determina si el año va a ser bueno de cosechas o malas cosechas. Los jugadores que basan su economía en el comercio van a pujar poco porque eso va a hacer que aunque la cosecha sea mala ellos puntúen de otra manera. Esa idea está también presente en Kylos relacionada con el camino. Porque en Kylos hay un sendero que va determinando un poco el orden de juego. Hay una serie de losetas, las primeras están fijas en el tablero, luego las siguientes se colocan al azar y las siguientes las van colocando los trabajadores. Y según una loseta esté antes o después en el camino, eso es importante. Porque puede darse el caso de que tú al igual que en Amunre, inviertas trabajadores, inviertas recursos en alguna loseta, pero si la loseta está muy adelante en el camino, cuanto más adelante esté en el camino, hay más posibilidades de que esa loseta no te dé rendimiento, que no te dé el beneficio que tú esperas conseguir. La idea, a grandes rasgos, viene a ser la siguiente. En Caylus, Felipe IV, que ya sabéis que no lo hizo, manda a construir un castillo y los jugadores pues son una especie de maestros constructores medievales que ayudan a construir el castillo, y mientras construyen el castillo, pues la ciudad va creciendo. Esto era algo muy normal, cuando se construían catedrales, cuando se construían castillos, era un motor de la economía local. Entonces, a medida que los jugadores van construyendo el castillo, la ciudad también va creciendo. Y esa es la idea que os decía de las losetas. En un turno de Caylus lo que va ocurriendo es lo siguiente. Hay una especie de recursos, comida, madera, piedra, tela y el dinero. Que el dinero es muy importante porque es la fuerza que va un poco conduciendo el juego y te permite hacer unas cosas u otras. Entonces los jugadores pagan dinero para colocar sus trabajadores y luego, según siguiendo el orden del camino, se van ejecutando las acciones de cada una de las losetas o espacios del tablero. Pues una te da una madera, otra te da un material, otra te da dinero, otra te permite conseguir un privilegio real, diferentes cosas. Pero lo importante es que hay dos figuras que van moviéndose a lo largo del sendero, que son el preboste y el alguacil. Hay una que es el alguacil, que simplemente va marcando el orden de juego. Cuando se acaba, cuando se entra en cada una de las fases del juego, hay diferentes fases, y cuando se termina el juego. Pero luego la figura del preboste es muy importante porque los jugadores pueden pagar dinero para influir en su movimiento, y que esté más adelante o más atrás en el camino. Y la coña de todo el juego es lo que os decía, que tú puedes colocar un trabajador y que no te dé beneficio, porque todo lo que esté colocado más allá de donde está, acaba finalmente al final del turno el preboste, pues no ejecuta su acción y no consigues ese dinero. Entonces hay un puteo constante en que tú colocas trabajadores y otro te mueve el preboste y te impide que esa acción se realice. Los prototipos originales del juego contaban que tú podías invertir todo el dinero que quisieras y mover el preboste arriba y abajo por el sendero, pero luego lo fueron modificando para que solamente se pudiera mover hasta tres espacios por jugador. Lo cual no impide que varios jugadores no se puedan aliar y mover muchísimo al maldito preboste para que no un jugador no se beneficie de unas acciones muy jugosas que van a ser siempre las que estén colocadas hacia el final. Una vez que esos edificios se han activado y que los jugadores han conseguido diferentes recursos, pues es el momento en que al final de cada turno los jugadores que hayan colocado un trabajador en el castillo pueden construir lotes del castillo, es decir, partes del castillo. Y hay diferentes partes que se van activando según vaya avanzando el juego. Al principio solo se puede construir las murallas, luego se van a construir las torres y luego se van a construir otras partes del castillo. Y es importante porque en eso te gastas los recursos que has obtenido a lo largo del turno de juego. Y es importante también ser el jugador que más construye el castillo, porque construir lotes del castillo te da directamente puntos de victoria en bruto. Pero además, el primero que construya más lotes en un turno va a conseguir una cosa que se llaman privilegios reales y que te dan una serie de ventajas a posteriori. Pues esas ventajas son más recursos, o construir edificios para el sendero con rebajas, o conseguir más dinero, o conseguir puntos de victoria en bruto. Además, el jugador que haya construido al final de que se acabe una de las partes del juego, pues más trozos de la muralla, va a conseguir todavía más privilegios reales que van a dar más puntos de victoria. Y al final del juego, evidentemente, como en la mayoría de todos estos juegos, gana el que tiene más puntos de victoria. La gracia, la coña que tiene Caylus es que todo está muy bien pensado para que no haya una única estrategia. Y todo está muy mascadito, muy colocadito y cambia mucho. Y tienes que ir adaptándote con lo que haces dependiendo de lo que hagan los jugadores. Pues se pueden conseguir puntos de victoria de muchas formas. Puedes conseguir puntos de victoria construyendo edificios del sendero. Puedes conseguir puntos de victoria construyendo partes del castillo. También puedes construirlo con ciertas losetas que te dan directamente ya puntos de victoria en bruto. Otra estrategia para ganar también suele consistir en construir edificios azules, que es una cosa, se llaman edificios de prestigio y son bastante difíciles y trabajosos de conseguir, pero dan muchísimos puntos de victoria. Y además también te va a dar puntos de victoria al final del juego las monedas y los recursos que te hayas acumulado, que a veces te valen para desempatar. Además, la gracia es que el flujo del juego depende mucho de las acciones que hagan los jugadores. Hay veces que se va a construir mucho el castillo. Hay veces que el castillo no se va a construir demasiado. Hay veces que van a entrar los edificios que te permiten construir edificios avanzados muy pronto en el juego. Y hay veces que van a entrar más tarde en el juego. Hay losetas que pueden entrar en juego o pueden no entrar en juego. Entonces tú tienes que ir adaptándote a cómo vayan jugando tus rivales para conseguir ser el tipo que consigue más puntos de victoria al final del juego. Porque además incluso la colocación del preboste hace que el juego se acabe antes o más tarde. Y todo esto que os estoy diciendo, de que está todo muy compensado, muy mascado, que hay muchas estrategias para ganar, tiene además... Es una cosa muy difícil de hacer en un Eurogame. Parece muy fácil cuando lo juegues y todo encaja y es estupendo. Pero es una cosa que requiere playtesting. Y que bueno... Todo esto que estoy describiendo aquí, en el fondo, es la base de casi cualquier Eurogame, pero en Kailus está especialmente conseguido y especialmente trabajado todo esto y queda muy bien conjuntado. Y además en Kailus es todavía más difícil de hacer, porque en Kailus no hay nada de azar, hay cero azar. No hay losetas secretas, ni cartas, ni cosas que información oculta de los jugadores, nada de azar. Es como las damas, es como el Puerto Rico, que os decía antes, que se parecía. Bueno, es incluso peor que el Puerto Rico, porque en el Puerto Rico, por como mínimo, hay el azar de las losetas de plantaciones que te pueden aparecer. Porque el único azar, la única incertidumbre, es qué acciones van a hacer los jugadores que tengan delante. Y ese es el gran éxito que tiene Kailus, y porque es por eso la razón, es por lo que es un juego que a tanta gente le gusta y que tiene tantas ediciones y que se compra y se sigue comprando y se sigue reeditando. El hecho de que todo está encajado, hay múltiples caminos a la victoria y además hay cero azar. La gente que le gusta jugar a Kailus, además, le gusta jugarlo a 2-3 jugadores, aunque el juego admita 5, porque a 5 jugadores es muy difícil prever cuáles son las acciones que van a hacer tus rivales, y a 3 jugadores tú puedes saber qué le conviene a cada uno. Juegos posteriores de colocación de trabajadores no tienen esto. Te acaban tirando un poco el azar o acaban tirando de otras cosas. Por ejemplo, en el Agrícola están las cartas. Y la razón no es otra de que es muy difícil hacer un juego con cero azar y que además sea variado y tenga estrategias. Por esta razón, Kailus es un juego que yo recomiendo a la gente que le gusten este tipo de juegos más cerebrales, más pausados y más de pensar y comerse el tarro de verdad. Y es por eso también por lo que a mí Kailus no me gusta. Como os he dicho, es un juego clásico y es un juego del que creo que se debe hablar y que además tenía una buena historia detrás que merecía la pena ser contada. Pero es un juego que yo tuve, lo intenté jugar y no me acaba de gustar. Lo acabé cambiando y no me arrepiento en absoluto. A día de hoy yo sigo jugando a Kailus. Juego en online, estoy jugando en una partida con Gelete, el usuario de la BSK, y me da unas palizas enormes porque yo soy un jugador que me cuesta mucho ir llevando las cuentas de todos. Y eso es el punto de la victoria de Kailus. A mí me gusta un poco jugármela, farolear, intentar hacer una estrategia distinta cada vez. Y eso en Kailus, si te encuentras con un tipo que te lo tiene muy mascado, te va a dar una paliza. Lo que sí es que para ese tipo de juegos que son más tradicionales y que tienen poco azar, funciona muy bien. A lo mejor algún día, si lo encuentro muy barato, me lo compro y lo tengo en la colección simplemente para sacarlo con gente que le puedan gustar este tipo de juegos. Si queréis conseguir Kailus, además, como os digo, tiene muchas ediciones, con lo cual es muy fácil de comprar. La edición básica ya va por su tercera edición, y la segunda, la más famosa, es la que tiene en la portada a Felipe IV en su postura de estatua. Que además esa portada tiene una historia detrás, y es que esa postura está copiada de la serie de televisión de Los Reyes Malditos, la novela que os decía antes, que en la presentación de la serie, el rey aparece en esa postura mirándote con pinta de estatua. Además, para la gente que le guste mucho Kailus, se puede comprar también la edición de lujo, la edición premium, que tiene mejores componentes, tiene unas monedas metálicas súper chulas y que tiene el dudoso honor de ser diseñada por el, para mí, infausto Mike Doyle. Mike Doyle es un tío que rediseña juegos y que tiene un cierto prestigio, no sé yo muy bien por qué, porque suele meter gráficos en 3D, saturar los colores de los tableros y además hacer cosas que luego a la hora de jugarlos son difícilmente jugables. Aún así, dentro de lo que cabe, su versión de Kailus no está nada mal, aunque tiene una serie de cosas que a mí no me gustan. Y nada más, yo voy cerrando el chiringo aquí. Espero que la gente no se sienta engañada porque os haya contado toda una historia que no tenía demasiado que ver con el juego de tablero, pero que merecía la pena contarse. Hasta la semana que viene para todos. Os dejo con el resto del tablero y adiós. Gracias, Celacanto. Voy a aprovechar para meter mi tradicional cuña cuando alguien me habla del Kailus, que es recomendar el Kailus Magna Carta, que es la versión de 45 minutos, una hora del Kailus, que es exactamente lo mismo y me gusta más, pero bueno. En fin, muchas gracias, Celacanto. La verdad es que es muy entretenida la historia con todo lo de los templarios y eso. Habrá, como siempre, siempre aprendemos algo, lo bueno de lo del Celacanto. Bueno, vamos al lío. El fin de semana quedamos tres personas, Bragder, Camugnas y yo. Estuvimos jugando... Primero empezamos jugando al Zombicide este, al Zombicide, que es de tres diseñadores que no voy a leer porque parecen franceses. Rafael Guitton, Jean-Baptiste Louis-Len y Nicolas Raoult. No sé si son franceses o canadienses. La verdad es que no estoy muy puesto en este juego. Sé que pegaron un pelotazo en el Kickstarter. Hicieron una campaña de Kickstarter, pegaron un pelotazo. Incluso Edge Entertainment, que es la versión en español, que es la que jugamos nosotros. Edge Entertainment llegó a una especie de acuerdo con esta gente. Hicieron ellos también una especie de pre-campaña también, que daban miniaturas de la mano. Por lo visto daban un poco de todo. Yo la verdad es que, como ya digo, no seguí mucho porque a mí no me llamaba mucho la atención. No me pensaba gastar el dinero que valía el juego, con lo cual dije, pues no voy a seguirlo mucho, que no me interesa. Pero el caso es que a Bragder, como es una persona que le quiere mucho en su casa, pues por el día de San Valentín se lo regalaron. Y decidimos estrenarlo. Por cierto, que vienen varios escenarios, y yo había leído en la BGG, eso sí que lo había leído, que el escenario de introducción es una porquería, o sea, el tutorial es una porquería, y luego los demás escenarios ya te meten directamente en faena. Y había un usuario en la BGG que había creado un escenario que decían que estaba muy bien, a ver si me acuerdo, os pongo el enlace en el blog, y que lo recomendaba mucho para empezar a jugar. Se lo mandé a Bragder y Bragder dijo que sí, que estaba muy bien y vamos a jugar a ese. Y empezamos a jugar la partida esta del escenario este bajado de la BGG. Es un escenario donde te pone, bueno, el Zombicide, como os podéis... Zombicide, no sé cómo se pronuncia este juego, el Zombicide, vamos a llamarle, ¿vale? El Zombicide es un juego de zombies. Te plantea el típico apocalipsis zombie con los típicos supervivientes y tienes que hacer escenarios, misiones. Tiene un tablero modular y está muy bien porque montas el mapa, te vienen los escenarios y te monta el mapa con la casilla 4, 5, 6 de este lado, etcétera, etcétera. Y te viene un montón de figuritas, de... Vamos, el juego viene a tope. Y eso que me parece que no era ni la versión premium de esa de Kickstarter, que supongo que vendrá con más cosas. Pero esta venía con un montón de figuritas, todas sin pintar. Esto es para un tío que lo coge de las pinte, pero... Todas sin pintar, pero te vienen todos los tipos diferentes de zombies, etcétera. Y el escenario te plantea que empiezan todos los supervivientes en una habitación encerrados. Y hay tres o cuatro zombies por el exterior y unos cuantos puntos de entrada por donde van viendo las hordas zombies. Y tenemos que sobrevivir a la horda zombie metiéndonos en el congelador del restaurante que está en otra esquina del tablero. Pero antes tenemos que buscar agua, buscar una bolsa de arroz que está en un sitio y buscar la llave del congelador que está en otro sitio. Digamos que te lo ponen los objetos en las cuatro puntas del mapa, menos el agua, que lo tienes que buscar buscando. Hay una acción que se llama buscar en las habitaciones. El Zombicide este, la verdad es que tiene, no es el típico juego Ameritrash 100%, que es tirar dados como en Last Night of Earth, que todas las armas son te tiras dados y te mueves lo que te salga, sino que tiene un factor, la intentan añadir un poco un factor de estrategia de Eurogame, porque todas las acciones que hacen los personajes, o sea, los personajes tienen tres puntos de acciones, y con esos tres puntos tiene que hacer todo, tiene que mover, hacer acciones como buscar, o disparar, o cambiar equipo, o hacer todo lo que tú quieras hacer. Es gastando una acción de esas. Incluso hay una acción muy polémica, que es que si tú estás en una casilla y entra un zombie, para salir te hacen falta tantos puntos de movimiento como el número de zombies que hay en la casilla. Con lo cual, si te rodean cuatro zombies, no puedes salir, porque si no tienes tres puntos de movimiento, no puedes salir. Y tampoco te pueden ayudar desde fuera, porque hay una regla que dicen que si dispara una casilla en la que hay un superviviente, el superviviente se lleva todas las heridas. Es una regla muy polémica, pero bueno, es lo que hay. Por eso digo que tiene un poco de estrategia. Y está muy chulo el juego, porque nosotros empezamos jugando en el escenario, claro, empiezas buscando en la casa, bueno, y nos empezaron a salir unos objetos, que si la sierra mecánica, que si la katana, que si no sé qué, y claro, ya íbamos, de repente te estás tan tranquilo, sales y eres Rambo, ¿sabes? Sales por la puerta con la katana, la sierra mecánica, yo iba una sierra mecánica en uno de mis personajes, el otro llevaba una katana, Brander llevaba un tío con dos pistolas, otro con un hacha, y Kamuna llevaba uno con un hacha y un machete, y otro con una recortada y una especie de Uzi, ¿sabes? Entonces ya sales por ahí por la puerta y dices, bueno, aquí que venga lo que sea. Y el juego tiene un sistema muy está muy bien el sistema de experiencia, porque tiene cada personaje tiene una barrita de experiencia que tiene tres colores, azul, amarillo y naranja. Entonces, si estás en el azul, no pasa nada. Cuando matas un tío, subes una barrita. Cuando llegas al muerto, al zombie número 7, pasas del azul al naranja. Entonces ya te dan una habilidad especial. Pero ya, en cuanto un jugador entra en la zona naranja, que es una de las mecánicas más innovadoras, por así decirlo, del juego, cuando un jugador entra en la mecánica, en la casilla naranja, todos los zombies, a la hora de salir los zombies, hay una mecánica que salen zombies, pues se mira en la raya naranja. Entonces salen mucho más que en la raya azul. Entonces, en cuanto un jugador llega a la zona naranja, ya salen zombies mucho más gordos. Y cuando un jugador llega a la zona roja, pues ya salen unos bichos ya que te mueres. Entonces, tienes que llevar un poco de equilibrio entre todos los jugadores para ver que nadie llegue a la zona naranja y todos los demás sigan en el principio del azul. Porque entonces, no todos tienen las habilidades especiales que vas ganando según vas subiendo de nivel, sino que encima te tienen que comer todos los bichos extras. Tiene una mecánica que es el gran fallo de este escenario. Yo creo que este escenario ahí lo tenían que haber hecho de otra manera. Pero tiene una mecánica que es que cuando tú abres una puerta de una casa, se desvelan zombies dentro de toda la casa. Y se desvelan zombies con la misma regla de la mecánica que he dicho antes de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros empezamos el escenario y el escenario había que ir a una casa a coger la llave y luego había que ir a otra casa a buscar la arroz y la salida estaba en la otra casa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Salimos de la puerta inicial y lo primero que hicimos fue ir a abrir la puerta de las dos casas. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta de las dos casas salen los bichos con el nivel azul, salen unos cuantos zombies y ya te vas corriendo, los bichos van viniendo, pero bueno, tú sigues. En cuanto matamos unos cuantos zombies, porque fuimos andando hacia la casa, y echamos la puerta abajo, se ven unos zombies, se ven unos gordos de esos que empiezas a disparar y no se mueren ni nada de tres. Le dimos con la motosierra unos cuantos también. La verdad es que el juego es todo lo sangriento y todo lo maquiavélico que te puede echar a la cara, porque es pegar tiros, dar con la motosierra, le das con la katana, le haces de todo. Ahora cogimos la llave, volvimos a la salida, encontramos el arroz y salimos. Y realmente no llegamos a pasar ni siquiera del nivel amarillo, porque matamos unos cuantos zombies, avanzamos a la salida, lo hicimos todo muy rápido, ¡pum! Y llegamos a la salida. Y se acabó el escenario. Y como dijo Bragder, es una pena porque él había jugado en solitario un par de partidas, pero decía que esta partida nos había salido súper fácil. ¿Por qué? Porque nos había salido al inicio del juego, habíamos estado buscando en la zona inicial, nos habían tocado unas pedazos de armas que eran de... Dice que hay armas más normalitas, pero en este caso nos habían tocado unas pedazos de armas que no vea. No había dado tiempo, cuando nos salieron las armas buenas muy pronto, salimos muy pronto de la casa inicial, no había dado tiempo a que salieran muchos zombies a la calle y entonces, pues ya aquello fue un poco un paseo de rosas, ¿no? Llegamos al final y solamente se llegaron a respawnear zombies amarillos. Y no murió nadie, llegamos todos a la zona final y salimos. Y como dice Bradley, el gran problema de este juego, que es uno de los problemas ya que tiene, es que para tres jugadores tiene una mecánica que es a tres jugadores cada uno lleva dos personajes y claro, son seis personajes contra toda la horda zombies. Parecía que había más personajes que zombies. Era la horda humana contra los zombies. Y claro, dice, a dos jugadores cada uno lleva dos, con lo cual son cuatro personajes. A cuatro jugadores cada uno lleva uno, con lo cual son también cuatro personajes. Pero claro, a tres jugadores pues te meten eso de decir, no queremos que lleves tres, sino que lleves seis. Y en este caso yo creo que teníamos que haber llevado tres y habernos puesto algunas armas igual. Vamos, si alguien juega este escenario, casi le recomendaría, si sois tres, jugar tres jugadores, meteros algún arma inicial más y ya está. Son menos acciones, pero bueno, teniendo algún arma tal... Bueno, la verdad es que tres tiene que ser bastante difícil, porque con seis sí que no salió muy bien, pero también hubo momentos muy graciosos de y momento en que estás un poco apurado, porque dices, voy a hacer esta acción, pero como falle, me viene el zombie, porque el zombie te da un daño, y al segundo daño se muere el personaje. Los personajes son como de papel. Y por ejemplo, hubo acciones que tú llegas y dices, voy a buscar en esta casa. Y dices, bueno, pero no voy a buscar, porque si le doy la vuelta a la carta de buscar... Y es un arma, vale, me la quedo, pero había cartas de buscar que te sale un zombie. Entonces, te sale un zombie buscando, te ataca y te muerde, porque ya no te da tiempo, no te queda más acción. Entonces, claro, hubo un momento, sobre todo al principio, por ejemplo, le dimos la vuelta a la primera carta, sale un zombie. Y lo primero que haces, ¡pum!, le metes un sartenazo y le matas, que casi es un milagro, porque hay que meter un 6 en un dado. En fin, la verdad que el juego a mí me pareció gracioso. Me gustaría jugar otro escenario, incluso yo dije, cuando acabó la partida, dije, jugamos otro escenario a ver si... Pero bueno, había ganas de cambiar de juego y lo dejamos ahí para un futuro. Pero vamos, creo que los escenarios están bien. Creo que hay algún escenario que te tienes que montar en el coche y es un poco raro, que vas atropellando gente, o sea, zombies con el coche, eso que se hace un poco raro. Pero en general, por lo visto, el juego está causando bastante furor. Yo me gustaría jugar una segunda partida para dar una opinión más clara, pero a mí me pareció divertido, me pareció entretenido y estaba muy bien. Además, estaba en castellano, estaban todas las cartas traducidas, la calidad de los componentes estaba todo muy bien. Un juego bastante recomendable. Eso sí, creo que es un poco carete. Bueno, el siguiente juego que jugamos fue Stone Age, del diseñador Brent Brunhofer. Y, por cierto, el artista es Michael Menzel, que la verdad es que estaba muy bien. Es una de las cosas que estuvimos hablando, que lo gráfico y todo eso está muy bien. Y, bueno, es un juego ya pues del año 2008. Es un juego ya un poco antiguo. Y la verdad es que es un juego que yo no había jugado nunca. Y tenía ganas de probar porque había oído un poco discusiones de todo tipo. Es un worker placement, donde estamos en la época de los trogloditas y tenemos que intentar hacer pues el mayor número de puntos de victoria posible. Esto se consigue pues construyendo cabañas y bueno, haciendo un montón de acciones que hay. Y había escuchado muchas cosas sobre el juego y la más polémica que yo había escuchado es la del tema de los dados, la del tema del azar, el tema de que tú pones un trabajador en un sitio. No, la verdad es que no sabía exactamente cómo funcionaba la mecánica, pero yo sí que había oído que decían que ponías trabajadores en un sitio y que de repente no te salía nada. Y decía yo, bueno, pues será que no sé cómo será la mecánica, que será que a veces no te puede salir nada. Pero bueno, la mecánica en verdad es... Tú pones un tío en un sitio para recoger en el sitio de madera para recoger madera y tiras tantos dados como peones pones ahí. Entonces, si tú tiras, si pones tres peones, tiras tres dados. Ahora, ¿cómo se hace para ver cuánta madera recoges? Pues si es madera, pues divides entre tres la suma de los tres dados. Tiras los tres dados, te sale 9 entre 3 a 3 y coges esos recursos. Yo la verdad es que por las conversaciones y reseñas que había leído, me parecía que era de otra manera. Me parecía que era que tirabas el dado y por cada tres o más que salía, te cogías un recurso. No era la suma total de los tres. Y claro, porque de otra manera sí me parece que estaría igual demasiado pues aleatorio. Pero con este rollo de la suma y dividiendo entre tres, la verdad es que estaba bastante compensado. Porque tú ponías tres peones en un sitio y sabías que, hombre, algo te tenía que tocar, no te va a tocar nada. Ponías cuatro peones en un sitio, en la zona del oro, y hombre, cuatro dados dividiendo entre seis, pues hombre, algo te toca. Pero claro, también pasaba lo que mucha gente se queja, que tiran los dados, tres dados de seis y te sale a la 15. Y dices, joder, con tres dados de seis, 15. Este tío se ha forrado por una tirada que ha hecho. Y tirabas tú tres dados y salía 5. Y decías, joder, pues no veas qué diferencia. Bueno, el caso es que el juego está muy bien porque combina una parte del worker placement, de conseguir más meeple. Hay una acción en conseguir más meeple, hay una acción en conseguir comida, una especie de grano perpetuo, y luego hay una o sea, esas son las tres acciones especiales: la de crear otro meeple, pones dos meeples, sale uno, otra acción especial que pones uno y sale como uno más de grano, que es uno menos que tienes que pagar de comida todos los turnos, que eso es buenísimo, y luego otro que es que te dan herramientas, que te dan modificadores a los dados. Y luego hay las casillas que pones recursos y las casillas donde coges cartas o losetas de puntos de victoria. Y la verdad es que el juego se hace muy entretenido. Incluso en nuestra misma partida se dieron diferentes formas de jugar. Porque se dio, por ejemplo, yo me quedé con 5 peones toda la partida. Tú empiezas con 5 meeple. Y me quedé con 5 meeple toda la partida porque no quería dar de comer a los meeple. Porque tienes que dedicar meeple para recoger comida. Entonces digo, ¿para qué voy a dedicar meeple para recoger comida? Pues me quedo con los 5 iniciales. Pago muy poca comida. Y no tengo que dedicar apenas meeple para recoger la comida. Y jugué con esa estrategia todo el rato, con 5 muñecos, hasta el final de la partida. Y Brother, por ejemplo, fue una estrategia de coger, al final de la partida creo que tenía 8 meeple. ¿Por qué? Porque al final de la partida también, dependiendo de las cartas y los recursos, que no voy a contar ahora, dependiendo de las cartas y recursos que cojas, pues multiplicas el número de meeples que tienes por los puntos de victoria, por un número de cartas que tienes. Y yo multiplicaba, por ejemplo, contra el número de herramientas, porque yo me había dedicado mucho a coger herramientas. Entonces estuvimos toda la partida, la verdad es que la partida está muy igualada, porque estás toda la partida cogiendo losetas, cogiendo recursos, intentando coger... Hay unas losetas que son muy buenas, que tú pones 7 recursos y todos los recursos que tengas a tanto el valor del recurso son puntos de victoria. Hay losetas que te dan puntos para el final ocultos. Y claro, esa es la parte del juego donde al final llegas y dices, bueno, esta es mi puntuación, pero ahora es dar la vuelta a las cartas y llega la puntuación oculta. Y eso sí que entiendo que haya gente que se queje, porque sí que es verdad que es casi imposible saber quién va ganando ni quién va perdiendo ni nada. Pero incluso es que llega un punto en que dices, no sé para qué hacemos el track exterior, porque es que no tiene ningún sentido. Porque es que al final lo que se hace es una especie de agrícola, es dar la vuelta a las cartas, sumar todos los puntos y venga, a ver quién ha ganado. Y bueno, te puedes hacer una idea por las cartas, pero en verdad es muy difícil. Incluso al final de la partida se dio una cosa de que yo estaba el primero, hicimos los puntos, me quedé el primero, el Kamugna sumó también muchísimos puntos con las cartas que tenía, y llegó Braido, sacó ahí, y sacó una pedazo de montón de cartas, y casi gana. Y dices, joder, pues si casi iba al último el tío y ahora gana. Bueno, al final de la partida gané yo, Estuvo bastante entretenido. A mí me gustó mucho como juego. Ya digo que la mecánica de los dados no me pareció tan mala. Creo que si hubiera sido de la otra manera, creo que sí me hubiera parecido bastante mal. Pero vamos, el juego la verdad es que estaba divertido. Es un worker placement muy, muy sencillote. De hecho, una de las cosas que estuvimos comentando durante la partida fue qué raro que este juego no ganara el Spiel des Jahres, porque es un juego clarísimo, clarísimo, clarísimo para el Spiel des Jahres. Un juego sencillito, un juego muy bonito. Te viene incluso con un cacharro esto para tirar los dados, o sea, así como de piel, de esa. Un juego chulísimo con los dibujos del Michael Menzel este. Vamos, no ganó en el Spiel des Jahres del 2008. Ya averiguo por qué, porque he dicho, voy a mirar a ver quién ganó el 2008 y lo ganó el Celtis de Rainer Knizia. Pero bueno, fue que tocaba ya darle un premio al Knizia y aquí el que sufrió las consecuencias fue el Stone Age. Me pareció un juego muy, muy divertido, ¿eh? En plan familiar, muy, muy bueno. Bueno, y el penúltimo juego que jugamos a la tarde fue el Smash Up. Este juego me tocó... Esto fue curioso porque fue... Hicieron una especie de concurso en Twitter los de la pecera que siempre andan haciendo concursos. Yo nunca me apunto a ningún concurso porque, no sé, siempre pienso que no voy a ganar y nunca mando cartas, ni email, ni hago encuestas, no hago nada. Y cuando fue la feria de Essen estaban diciendo, ¿qué juego esperas de Essen? Y dije, bueno, voy a decir yo el juego que espero de Essen. Bueno, pues lo puse en el Twitter y de repente me llegó un mensaje, ¡has ganado! Y bueno, pues he ganado. Y me tocó un Smash Up, que me lo mandaron. Smash Up es un juego que pegó un pelotón, es del diseñador Paul Peterson, y es un juego que pegó un pelotazo en las Gen Con del año pasado. Todo el mundo hablaba del juego, ¡ah, Smash Up! ¡Qué juegazo! ¡Qué súper temático! ¡Muy divertido! De cartas y tal. El caso es que es un juego que te vienen, pues no sé, son 8 o 10 mazos de cartas, y cada mazo de cartas de esas de 20 cartas son una facción. Son facciones frikis todos. Son los piratas, los zombies, los ninjas, los aliens, los dinosaurios, los magos, etcétera, etcétera. Tú coges dos de esas, las barajas bien, bien, bien, coges cartas y con esas cartas juegas. Y en el centro se ponen unos objetivos, tipo el revólver o tipo, bueno, unas cartas de objetivo con unos numeritos, y esos numeritos son el número de fuerza que hay que hacer para que se resuelva esa carta objetivo. Entonces tú, en tu turno, juegas una carta en cada sitio. O sea, juegas una carta y la vas poniendo en los sitios que tú quieras. Y todo es hacer combos. Por ejemplo, los zombies hacen combos de que tú le matas, se va a la pila de descarte, pero los zombies salen de la pila de descarte y se vuelven a jugar. Los aliens están todo el rato desintegrando cosas o volviéndose la mano. Los magos están todo el rato jugando acciones, juegan un montón de acciones. Acción, acción, acción. Cada raza tiene su particularidad. Entonces, cuando tú juntas dos, pues te juntan los combos de las dos. Y en ese aspecto es un juego divertido. Gráficamente muy bonito, pero a mí es un juego que no me acaba de convencer. Ya hemos jugado, yo he jugado unas cuantas partidas en casa con el niño, jugamos el fin de semana los tres allí, y es un juego que no sé, no le acabo de ver el sentido. Quizás es porque todas las cartas tienen mucho texto, es un juego en inglés, porque bueno, eso tampoco es mucha pega, pero todas las cartas tienen mucho texto. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera partida que juegas, la segunda partida que juegas, la tercera partida que juegas, tienes que estar todo el rato leyendo el texto de las cartas, y eso hace que el juego vaya muy lento. Y cuando juegas con alguien, tienes que estar también leyendo el juego de las cartas, y todo el texto y todo lo que lees hace que la partida sea mucho más lenta, hace que el juego no sea dinámico, no sea, porque no es un juego que estés pim pam, sino que estás, venga, juego esta, venga, y ahora hago una acción de, venga, hago esta. Y claro, dices, es que este es un juego que necesita 10 partidas o 5 partidas para conocerte todos los personajes, porque también tú igual te conoces las dos facciones con las que tú juegas, pero tú tienes que tener pensado que ahora habrás desbajado una carta del pirata. Y bueno, ¿y qué hacía el pirata? Pues el pirata este hace, bueno. Todo eso hace que el juego se ralentice. Tienes que jugar, pues eso, 7, 8, 10 partidas hasta que te conozcas todos los personajes y todas las cartas, y entonces ya puedes jugar pues de una manera rápida. Pero claro, luego el juego tampoco te da un nivel de estrategia, sino que es un juego así ligerillo. No te da una estrategia tampoco para decir, bueno, es un juego que requiere 10 partidas para luego empezar a jugar una partida ya pues con una estrategia y un... No, requiere 10 partidas para jugar rápido, pero luego el juego no aporta una cosa de estrategia, no es una Agrícola, un Kailus, un Diemager, donde tú saques una estrategia después de 10 partidas y digo, bueno, vamos a hacer una partida profesional aquí, ¿no? Pues no, porque cuando has jugado 10 partidas, la manera de jugar va a ser la misma, no hay mucha historia, no hay una estrategia a largo plazo ni nada, son todo hacer combos y hacer tonterías, y ahora te pego con el ninja y te pongo una niebla aquí y tiro la bomba ninja. Y es un juego así en plan friki, a mí no me acaba de convencer, la verdad. Es un juego, nosotros jugamos la partida, ganó Kamugnas, que encima jugaba muy lentísimo y a mí me tenía desesperado, ya me estaba subiendo por las paredes y decía, ¡que juegues ya! Y el tío jugaba las primeras cartas que quería de la mano y al final ganó él y todo. O sea, es un juego un poco chorra. La verdad es que estoy buscando a ver qué hago con él. Bueno, vamos con el amigo Havok, que nos va a hablar del Panic Station. Me parece muy interesante la sección que ha hecho Havok, porque no solamente habla del juego, sino que va a hablar de más cosas, como la motivación del jugador, en fin. Debería escuchar lo que está muy, muy interesante. Mini reseña desde el nuevo mundo. Hola, yo soy Havok. Y ya estamos terminando nuestro recorrido por algunos de los juegos que utilizan los roles ocultos dentro de sus mecánicas. El día de hoy, más que hacer una reseña, quiero hacer unos comentarios sobre un juego del cual Kabutor ya habló hace algún tiempo. No sé si lo ha vuelto a jugar y si su opinión cambió al respecto, pero me ha hecho reflexionar sobre lo que nosotros como jugadores somos capaces de hacer si la motivación generada por un juego es suficiente. Y ese juego es Panic Station. Antes de los comentarios, hablo un poco del juego para los que no lo conocen. Panic Station es un juego del 2011 del diseñador David Auslos, creo que de origen belga. Yo supe de este juego en el 2010, cuando se anunció que podía salir en Essen de ese año. ¿Por qué me llamó la atención? Por su descripción. Se hablaba de que el juego tenía una inspiración en la película The Thing o La Cosa de John Carpenter, un clásico del terror de 1982. En ella un grupo de científicos en el Ártico se enfrentan a un alien que tiene la habilidad de asumir la apariencia de aquellos que mata. Pues bien, en el juego un grupo de soldados llegan a una estación abandonada a investigar y uno de ellos comienza el juego infectado por un alien. Así, los jugadores humanos deben destruir la colonia que se encuentra en la estación antes de que este jugador infectado logre detenerlos, infectando en secreto a los demás hasta acabar con el grupo. Con esta corta descripción, el juego prometía llevar a la mesa la paranoia, la inseguridad, la duda, las acusaciones que otros juegos de este género logran ejecutar de excelente manera. Por esa época, el juego más conocido y que mejor lo había logrado era Battlestar Galactica, y además se supone que se jugaba en un tiempo mucho más corto que Galactica, siendo un juego de cartas. Con mi gusto por los juegos de roles ocultos, esta descripción me dejó ansioso por tener ese juego. Tanto así que cuando se supo que no saldría en el 2010, llegué a contemplar seriamente la posibilidad de sentarme a diseñar un juego con esa misma premisa y utilizando las ideas que se había, o mejor, que se sabía que este juego tendría. Se veía sencillamente espectacular. Claro, eso nunca pasó y finalmente el juego fue lanzado en ese de 2011. Recuerdo claramente que fue la primera preorden que hice de un juego, así de ansioso estaba por tenerlo. Y claro, animado por las famosas promos que regalan en Essen. Existía tanto hype por ese juego que cuando me llegó y mi grupo se enteró de que lo tenía, estaban locos por jugarlo. Y entonces ocurrió algo muy curioso. El juego empezó a tener comentarios y reseñas totalmente opuestas. Para algunos, el juego era maravilloso, lograba capturar esa sensación de paranoia, de duda y de ansiedad que todos estábamos esperando de él. En resumen, un éxito. Pero para muchos otros, el juego resultó un completo fracaso y una total desilusión. No porque fuera un mal juego, sino porque tenía fallos que podrían calificarlo como un juego roto. Primero, aunque el tema es muy interesante, no estaba bien implementado en el juego. ¿Un jugador manejando dos personajes? ¿Cómo es eso? ¿Que ambos personajes comparten objetos estando en sitios opuestos de la estación? Ilógico. Cosas por el estilo. Recuerdo haber leído comentario tras comentario sobre cómo era totalmente impensable realizar cosas que en el juego parecían totalmente normales, y comentarios en respuesta tratando de explicar que sí era posible. Segundo, al parecer la traducción del idioma original de las reglas al inglés quedó bastante floja, y muchísimas reglas eran confusas, y no era claro cómo manejar varias situaciones durante el juego. Se hacía pregunta tras pregunta para tratar de aclarar muchos detalles que muchos no entendían. Y el diseñador se dedicó a contestarlas todas, mostrando una dedicación a su juego que poco he visto. Tercero, y tal vez el tema más polémico, eran las condiciones de victoria. El gran problema era que, para muchos, el juego estaba mal diseñado y las condiciones de victoria estaban tan mal formuladas que prácticamente tomando una decisión al principio del juego se podía determinar si se ganaba o se perdía. Es decir, ni valía la pena jugarlo. Como les comenté antes, el juego empieza con dos bandos claramente definidos, los humanos, que son todos los jugadores excepto uno, y los aliens, que comienzan con un solo jugador desconocido para todos. Para ganar, los humanos deben destruir la colonia, es todo, pero los aliens pueden ganar de muchas formas. Se supone que la mecánica más interesante del juego le permite al alien inicial infectar a otros jugadores en secreto, logrando así aumentar la cantidad de jugadores de su bando para tratar de detener a los humanos. El alien puede ganar solo si detiene a los humanos haciendo jugadas inteligentes y engañándolos sobre sus intenciones, pero indudablemente es más fácil y divertido si logra tener más jugadores de su lado, haciendo que sean varios los que tratan de engañar a otros y varios dudando de otros. Pero resulta que si todos los jugadores son infectados, ganan los aliens. Claro, no hay nadie para destruir la colonia. Y entonces las preguntas aparecieron. ¿De qué me sirve tratar de evitar que me infecten? Sencillamente todos los jugadores nos dejamos infectar y así ganamos todos. Ese tipo de preguntas dispararon discusiones interminables sobre el juego. Me causó curiosidad darme cuenta que nunca había leído comentarios sobre las motivaciones para jugar a un juego. En este caso, eran las motivaciones para un jugador humano de querer destruir la colonia y cosas por el estilo. Era casi irreal. El autor y varias personas llegaron a hablar de jugar dentro del espíritu del juego, algo así como un juego de rol. Otros decían que esto debería estar explícito en las reglas escritas y que los jugadores no deberían asumir qué tenían que hacer o cómo deberían jugar. Otros no querían que nadie les dijera cómo tenían que jugar un juego, pues ellos juegan como quieren, en fin, un caos completo. La cosa llegó a tal punto que al poco tiempo del lanzamiento del juego alcanzaron a aparecer hasta 3 versiones nuevas de las reglas del juego, publicadas en BGG por el autor, una tras otra: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1. Cada una de ellas trataba de aclarar las reglas, redactar mejor las explicaciones, incluso agregando explicaciones sobre el tema del juego, las motivaciones de los jugadores, las estrategias posibles para jugarlo y nuevas variantes y condiciones de victoria para satisfacer a aquellos que no veían claras las originales. Y los que compraban el juego y leían la primera versión de las reglas que venía en la caja, muchas veces ni se enteraron de los cambios realizados porque no usaban internet, asumiendo que un juego es publicado en su versión final o casi final, y todos esos ajustes ocurrieron durante el playtest antes de su lanzamiento. Todo esto llevó a que el juego no viera mesa en mi grupo muchísimos meses después de tenerlo. Yo mismo no tenía claras las cosas y hasta hice parte de aquellos que publicaba opiniones sobre el juego y sus reglas sin ni siquiera haberlo jugado una vez, cosa que le llamaba mucho la atención al autor, pues no parece lógico opinar algo de lo que no sabes o al menos no has experimentado directamente. Al inicio de este comentario mencioné que me pareció curioso darme cuenta de qué somos capaces de hacer cuando estamos motivados por un juego. Pues esa espera para jugarlo no era otra cosa más que mi deseo visceral y profundo de que el juego fuera realmente bueno, y sobre todo de que mi grupo de juego le gustara. Había esperado tanto y tenía unas expectativas tan grandes que no podía darme el lujo de que mis compañeros de juego rechazaran el juego y no quisieran volverlo a ver después de la primera partida. Ya me pasó una vez hace mucho con Arkham Horror, esa historia la contaré algún día, y no quería volver a vivirlo. Así que leía los comentarios, las nuevas versiones de las reglas y todo lo que aparecía para tratar de tener en mi cabeza claro por qué funcionaba y por qué no. Y sobre todo, cómo presentarlo al grupo, explicarlo y jugarlo para que fuera un éxito. Ahora pregunto, ¿ustedes han hecho algo alguna vez por el estilo para un juego? ¿O alguien lo hace? ¿O incluso vale la pena hacerlo? Pregunto porque creo que generalmente eso no pasa. Compras o te muestran un juego nuevo, lees las reglas o te lo explican, lo juegas y entonces al final tienes una idea clara de todo. Pero realizar un trabajo previo de muchísimo tiempo antes de jugar un juego creo que no es común. Mi labor fue simplificada cuando un usuario de BGG escribió un increíble artículo donde explicaba por qué el juego era un éxito para algunos y un fracaso para otros, y llegó a describir una metodología para presentar el juego, explicarlo y jugarlo. Mencionaba qué decir y qué no decir, cómo abordar ciertos temas, incluso cómo manejar algunas preguntas. Era algo así como un tratado para jugar el juego de manera adecuada y que fuera una experiencia agradable. Y me tomé el trabajo de entenderlo y aplicarlo de la mejor manera para la primera partida que tuve del juego. Tal vez fue exagerado, pero al final debo reportar que el juego gustó bastante y sobre todo fue divertido. Los jugadores más veteranos notaron algunas cosas extrañas en el juego, pero la forma de presentarlo me permitió que esas cosas fueran obviadas. Al final se cumplió el objetivo, también que lo jugamos de nuevo luego de la primera partida de ese mismo día. Admito que en efecto este juego es bastante extraño, tiene muchos elementos buenos y una muy buena idea. Con el grupo correcto y pasando por encima de sus problemas y fallos, es muy buen juego de roles ocultos, donde los jugadores alien deben saber realizar las jugadas correctas, saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo para lograr su objetivo. Y cuando un humano es infectado, el cambio de bando afecta su modo de juego y obliga al jugador a adaptarse a la nueva situación. Pero en mi caso requirió trabajo para entenderlo, para explicarlo y para aprovecharlo de manera que al final se cumpliera ese objetivo de divertirse y pasar un buen rato. A veces no tenemos tanta motivación con un juego que no nos interesa o que simplemente no nos dice nada, pero otras veces llegamos a extremos que no creemos posibles. Y eso es interesante, porque existe algo en este mundo de los juegos de mesa para todos los que lo descubrimos y nos metemos en él. Esa particular motivación lleva a algunos a crear un podcast para contar sobre los juegos que ha compartido con su grupo. A otros los lleva a traducir las reglas de un juego a otros idiomas y escribir resúmenes para que sean sencillos de explicar, entender y jugar. Creo que esa motivación es la que lleva a algunos a pensar en juegos, a diseñar juegos, a publicarlos y a compartirlos. Y es gracias a muchas de esas personas motivadas que finalmente podemos poner un juego en la mesa para disfrutarlo y pasar un rato ameno. Así que ojalá esa motivación se siga manifestando, así sea de maneras extrañas y poco esperadas. No sé si exageré, pero pensándolo bien, tal vez sea bueno. Déjense motivar, puede ser interesante el resultado. En conclusión, a mí me gustó Panic Station, o mejor, hice que me gustara. Ojalá Kabuto lo vuelva a probar y ojalá a algunos les llame la atención lo suficiente para probarlo, o al menos darle una oportunidad. Por ahora es todo desde el Nuevo Mundo. Hasta la próxima y sigan jugando. Chao. Muchas gracias, Jao. La verdad es que es muy interesante eso de lo de esforzarse porque te gusta un juego. La verdad que eso pasa sobre todo con los temas. Cuando te gusta mucho un tema, creo que sí que deberías de esforzarte, debería de esforzarse uno más porque le gustara el juego. Y también hay que tener un poco el problema, bueno, el Panic Station es todavía para un programa entero hablar del Panic Station, porque entre el diseñador, las expectativas y varias cosas, y las reglas y tal, creo que se cargaron un poco el juego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa dentro de unos años con él, a ver si... Lo suyo sería que hicieran una reedición revisada o algo, pero me imagino que eso no va a pasar porque las ventas no creo que hayan sido tan espectaculares. Bueno, antes de despedir el programa voy a decir que sí que jugamos una cosa más, la he dejado para el final porque es una tontería, pero jugamos una cosa más que es un juego Parsley. Ya sabéis que creo que lo comenté en el blog, creo que lo comenté alguna vez en el podcast. Los juegos Parsley son como las videoaventuras gráficas de los años 80, aquella de abrir puerta, usar pollo con polea, etcétera, etcétera, y donde una persona hace de como de máster y les va leyendo la aventura a los demás y hace como el ordenador que procesa las órdenes y los demás jugadores van haciendo las órdenes. Usar gorro, usar látigo con cuerda, etcétera, etcétera. Y tú vas avanzando la aventura. No es un juego de rol. De hecho, es uno de mis grandes problemas a la hora de explicar las partidas. Creo que para la próxima lo voy a intentar hacer mejor. Pero creo que cuando juegas un juego Parsley de estos, no solamente tienes que darle a los jugadores una introducción sobre los comandos típicos que deberías usar, dar, coger, inventario, tirar, empujar, abrir, cerrar, etcétera, etcétera, sino que deberías decirle un poco de esto no es un juego de rol, primero de todo. No puedes hacer lo que te dé la gana, sino que tienes que interactuar con lo que ya hay. Es decir, si yo leo un texto de el amanecer, o sea, la habitación está cerrada, hay una puerta, hay un cuadro y tal, no puedes decir examinar moqueta porque no hay moqueta, o examinar suelo porque yo no he dicho, o sea, examinar techo porque yo no he dicho nada de techo, ni he dicho nada de suelo. Entonces, las cosas que no las describes, el ordenador, que en ese caso hacía yo del ordenador, pues no puedes interactuar con ellas. El caso es que nosotros jugamos una aventura Parsley que hice yo, pues un rato aburrimiento. Hay una entrada en el blog que si la buscáis, que se llama Volvemos a encontrarnos, Dr. Jones o algo así, en la cual hacía la primera escena de En busca de la arca perdida, cuando Indiana Jones entra en la cripta esa y saca el ídolo y sale la bola rodando, etcétera, etcétera. y jugamos esa aventura, que la había hecho y todavía ni siquiera la había jugado. Y en verdad creo que fue bastante bien. Fue divertido, nos reímos bastante. Incluso podéis escucharlos, pondré el enlace en el post del blog. Pero podéis descargaros la partida entera, porque a cara perro, como hago yo siempre en estos casos, sacas el móvil del bolsillo, le das la tecla grabar, lo pones ahí encima de la mesa como quien no quiere la cosa, y sin que los demás se enteraran, pues grabé toda la conversación que tuvimos durante el juego. Como es un juego solamente de conversación, pues lo grabé todo y lo he subido a internet para que lo podáis escuchar. Lo tenía pensado en un principio añadir al final del podcast, pero como el podcast creo que ya es demasiado largo y igual hay mucha gente que no le parece interesante, lo dejo mejor como una descarga aparte. Los que os interese, iros al blog, os lo podéis descargar de allí. Nada más. La verdad es que la aventura fue muy interesante. Yo me reí mucho. A los que os guste Indiana Jones, como a mí, pues seguro que os va a gustar. Por lo menos escucharlo. Son 19 minutos. Creo que merece la pena. No me enrollo más. Me despido porque de este programa creo que vamos a batir un récord de duración como sigamos hablando. Nos vemos en el siguiente episodio. Siento la interrupción de una semana que hubo del programa. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.